insistido que el tema del Chapo ya nos tiene hasta aquí, pero también he insistido que de nada sirve ni encarcelar al Chapo ni extraditar al Chapo si no suelta la sopa. El Chapo sabe mucho, el Chapo y prácticamente todos. Ese es, entre comillas, el miedo que tienen por llegar a Estados Unidos. Si se declaran culpables, ¿bajo qué condiciones? Y si se declaran culpables, ¿qué tienen a cambio para recibir una condena menor o un buen trato? Lo que tienen no es dinero, lo que tienen no es drogas, lo que tienen no es fama, lo que tienen es información. Bueno, pues habló la reina del Pacífico, bomba de la reina del Pacífico, la verdadera reina del Pacífico. No es Kay del Castillo, es ella, Sandra Ávila Beltrán. La conocemos como la reina del Pacífico. En Estados Unidos la conocen como la reina de las drogas. En otros lugares la llaman la reina de la cocaína. Esta mujer estuvo en la cárcel, ya salió, está libre, vive en Guadalajara y habló para un medio de comunicación internacional que se llama The Guardian en Inglaterra. En este medio de comunicación soltó la sopa, dijo lo que todo mundo sabía. En realidad no dijo nada nuevo, pero esto nuevo que no dijo se ha convertido en viral y se ha convertido en noticia. Sobre todo por lo que dice de que oyó decir de que un presidente había recibido dinero, nada menos que del Chapo Guzmán. Esto seguramente se va a quedar en el anecdotario y seguramente habrá quienes desmientan y seguramente el gobierno mexicano dirá que no es cierto, que no es válido, que es una entrevista, que no es una declaración oficial, que esta mujer está loca, etcétera, etcétera. Ya me sé todas esas historias. Pero este hombre y esta mujer que tuvieron relación de negocios, por lo menos, saben bastante acerca de los nexos que hay entre el narcotráfico y la política. Lo he dicho un millón de veces, lo vuelvo a repetir. Para que haya crimen organizado, ese crimen organizado se tiene que organizar con las formas políticas, con gobiernos federales, estatales y municipales. Si no, no hay crimen organizado. Ya van 20,000 veces que encarcelan al Chapo. Esta mujer ya estaba en la cárcel 20,000 años y no sabemos nada de los ciento y pico de los supernarcos más buscados del país y pareciera que todos actúan por su propia cuenta, como que hacen las cosas por su propio lado, como que hacen las cosas porque se les pegó la gana, como que hacen las cosas nada más porque sí. Y no, señores, este y otros más, este Caro Quintero, y mil más que están metidos en el narcotráfico, tienen relación de complicidad con gobiernos y hasta el momento no se ha sabido de nadie. Uno que otro presidentillo municipal, uno que otro regidorcillo, o uno que otro policía, uno que otro funcionario. No, señores, hablemos de lo grande. Y eso grande habló Sandra Beltrán, la reina del Pacífico. Ella lo dijo, para que haya crimen organizado, te tienes que organizar con los grupos de poder. Y los grupos de poder están en la política mexicana. Como también están en la política de Colombia y en la mafia rusa y en todo lo que quieran. Pero estamos hablando específicamente de México. Ya es hora de que sepamos nombres, teléfonos y direcciones. Ya es hora de que se enfrente esta situación en su verdadera dimensión. Ya llevamos 10 años de este combate sin estrategia al crimen organizado, donde lo que tenemos es un 100,000+ muertos, nadie sabe si son 70,000, 80,000, 120, 150, nadie tiene las cuentas claras y suficientes. La reina del Pacífico, y hay que ver la entrevista completa, señala, entre otras cosas, que la legalización de la marihuana lo único que va a hacer es poner las drogas a disposición del Estado. El Estado se convierte en un cártel, como lo hemos dicho también cientos y cientos de veces. Ya estoy hasta aquí de tanto discurso, ya estoy hasta aquí de tanta guerra contra el narcotráfico, ya estoy hasta aquí que glorifiquemos a estos personajes que no dejan de ser criminales, ya estoy hasta aquí que se glorifique el mundo de los narcos como si fuera lo máximo, ya estoy hasta aquí que no avance nada en relación con este tema donde hay miles y miles que mueren todos los días por narcomenudeo y grandes grupos del narcotráfico. Ya estoy hasta aquí que no se acepta la verdad. Para que haya crimen organizado, para que haya narcotráfico, debe de haber gobiernos coludidos, gobiernos cómplices. Quiero los nombres de esos gobiernos que nos han matado, que nos han puesto en este país como un país narco. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?